sexta vez sacábamos en un año y medio, hemos tenido una convocatoria de diálogo con el Ejecutivo Nacional. Ahí le hemos entregado 22 puntos para buscar soluciones en el momento en que iba a estudiar. Posteriormente la señora ministra contestó que algunos puntos no iban a tener solución. Nosotros presentamos y le mandamos la nota al jefe de gabinete para que conteste formalmente cuál es la posición que mantenemos sobre estos temas, que entendemos puede ser una solución no solamente para los productores del sector agropecuario, sino para inducir al país a que arranque, a que vuelva a tener producción. Hoy estamos viendo un país parado, estamos viendo que las importaciones están cerradas porque no hay divisas que vengan de exportación. Hemos perdido el 50% de la producción de granos, hemos bajado la producción de carne, y bueno, hay que hacer cambios para que el país vuelva a crecer. Los superpoderes y la resolución ya adoptada por diputados, ¿le queda una cosa de esperanza en el Senado? En realidad, no, nos preocupa todo, porque en realidad lo que se está discutiendo son los poderes delegados, que es la facultad que le daba la legislatura al Ejecutivo para que haga las leyes a su antojo, con un estado de emergencia. Esto hace que haya 1.900 leyes que han sido hechas por el Gobierno Nacional con distintas normas, y esto es muy importante. Las retenciones es una de esas. Desde el punto de vista de democracia, es malo que incluso el artículo 29 de la Constitución Nacional rechaza que aparezca, que un poder ceda las facultades a otro. Nosotros vemos que el tema de retenciones va a solucionarse en el tiempo, no en forma inmediata, posiblemente cuando aparezcan los nuevos legisladores, porque este Congreso sigue siendo el mismo Congreso que votó tantas leyes al libro cerrado que nos mandó el Ejecutivo. Esperemos que acá para adelante las cosas cambien. Yo sigo siendo confiado y vamos a trabajar para que esto ocurra. Hay que acostumbrarse a que, bueno, era una tradición que en las inauguraciones, no solamente en Junín, en Palermo, en todo lado, hubiera representantes del gobierno que anunciaran la política oficial. Hace un tiempo que esto ya no sucede. ¿Hay que acostumbrarse a esa nueva forma de inauguraciones sin tener la palabra oficial? No sé si hay que acostumbrarse, lo que evidentemente hay una despolítica hacia el sector agropecuario. Yo no creo que sean errores en las normas que sacan. Yo creo que es el proceso, una política de buscar achicar el poder tanto económico como social del campo para tratar de hacer lo que ellos quieren. Néstor Kirchner pensó que todo el enfrentamiento del campo, y lo había haciendo desde el año pasado, y supongo que su esposa también, en que era una cuestión de poder y que había que luchar por el poder. Entonces la forma de destruir el campo es hacerle todo, complicarle la vida para que no produzca más. Creo que algún día algún periodo se va a avivar y va a cambiar estas cosas, y ojalá que sea pronto. Ahora, esto da la sensación que no es solamente con el campo. Estamos viendo lo que ha ocurrido en la última semana con la injerencia del gobierno nacional en el tema fútbol, por ejemplo. No es un solo sector. Ahora se va a hacer un censo de ricos. No vamos a saber cuántos pobres hay en Argentina. Eso fue anunciado en las últimas horas por el presidente. Sí, lo anunció con una sorna. Mientras un grupo de legisladores obsecuentes y corruptos estaban ahí aplaudiendo. Pero yo creo que lo más grave de todo esto es que tienen un proyecto de país que evidentemente no es el que quieren la mayoría de los argentinos. Un país donde la pobreza y la indigencia siga avanzando, sigue aumentando, porque creen que con eso van a manejar la gente. Y yo recorro y hablo con mucha gente en distintas zonas del país, ricos y pobres, y lo que me dicen es que están cansados de este autoritarismo y de esta forma de gobernar que tienen los Kirchner. Como lo dijo el 28 de junio, creo que para adelante las cosas también van a cambiar.